Bueno, 10:37 de la mañana. Estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, en este sábado 2 de febrero del 2019. Bueno, como recién hablábamos con el señor Gerardo Ibaín, el técnico de La Esperanza, pero bueno, hablábamos de un proyecto y una realidad del deporte y de San Pedro en general. 25 grados hace en este momento, sol pleno. Y bueno, se acercó después de mucho tiempo. Tuvimos muchas dificultades, pero bueno, amablemente se acercó la señora Esther Noat a charlar un poco con nosotros y a contarnos un poco cómo ve la realidad del país, de San Pedro sobre todo, donde convivimos nosotros, ¿no? Donde nosotros también la sufrimos y la peleamos. Así que bueno, amablemente se ha acercado y bueno, vamos a hablar con ella. Así que, bueno, buen día, Esther. Buenos días a toda la audiencia y a esta barriada. Gracias por la invitación. Sí, bueno, gracias a vos. En realidad, bueno, como veníamos diciendo, por ahí se nos complicaba uno. Desencuentro. Claro. Viste que cuando uno viene grande tiene nietos y ahí... Ahí está la prioridad. Que yo tengo mitad en San Pedro y mitad en Buenos Aires, y bueno, a veces... Claro, la prioridad es... Y bueno, sí, es un prioritario. Ya ahora que soy padre veo que para los abuelos son prioritarios los nietos. Sí, sí. Así que, bueno, no, en realidad, bueno, como te decía, viste, se han juntado muchos problemas en San Pedro que van explotando por diferentes cuestiones, ¿no? No sé, últimamente el tema de las usurpaciones, el tema de las marchas que por los tarifazos, que no somos ajenos. Y que bueno, es que ha tenido también incursiones extrañas en esta última marcha, sí, particularmente. Y bueno, vos cómo ves el contexto social y el entramado, si querés, sí. Una persona que ha trabajado mucho en lo que es lo social, ¿no? Yo creo que, a ver, San Pedro no escapa a la realidad nacional, además es parte, claro, del gobierno nacional. Sí. Y sumado a eso, a lo mejor negligencia en algunos aspectos o en la elaboración de algunas políticas públicas, pero estamos en una situación re difícil. La gente, acá no es cuestión de que si me guste, me resulta más simpático Macri o qué sé yo, o en su momento Scioli o quien fuere ahora, los que pueden ser. Acá lo que tenemos que pensar nosotros, y que es para nuestra nación Argentina, para nuestra provincia y también para nuestra patria chica San Pedro. Acá la puja es entre un modelo liberal, un capitalismo salvaje que mata, sí, porque mata, sí, sí, un capitalismo mercantilista, que ni siquiera es el capitalismo que conocíamos antes, donde había que te incentivaban a la compra y no, nada que ver. Esto es al revés. Uh-huh. Es la riqueza para unos pocos, y por otro lado un modelo nacional popular, peronista y amplio con sectores populares. Uh-huh. Nosotros desde el peronismo siempre decimos, somos frentistas, pero siempre hemos hecho frentes, pero siempre hemos conducido ese frente. De alguna manera es el peronismo el que aglutina, ¿no es cierto? Claro. Vemos también como que, veo yo por lo menos, como que nuestros compañeros cuando debatimos en la unidad básica y eso, es un modelo que no cierra para el conjunto de la población, y ni hablar para los más excluidos o los más pobres, ni hablar. Y ahora la clase media. Porque este gobierno que venía a salvar a la clase media la está hundiendo. Sí, sí. Y tampoco ni hablar de la producción nacional, ¿no es cierto? De las fábricas. Y realmente, mira, nosotros estamos trabajando en un programa que se llama Cuidadores de la Casa Común, que está, que se basa en la última encíclica del Papa Francisco, que, ajá, es el cuidado de la casa común. Sí, hace ya 3 años va a ser que estamos con el programa en San Pedro. Es un programa con jóvenes, después en otro momento es para explayarlo, pero lo que digo es, el Papa lo dice muy claro, el Papa se asesora de científicos, de técnicos y hace un diagnóstico, o lo que ve también en su recorrida, de la degradación del medio ambiente, pero no se queda ahí con que tenemos que plantar el árbol o que tenemos que cuidar el planeta, que por supuesto hay que hacerlo. Sí. Es que especialmente, dice, esto afecta a las clases más humildes, a los niños, a los pobres y a los jóvenes, que son los niños y los jóvenes son los que tienen más tiempo de vida, digamos, que van a sufrir más el deterioro. Ajá. Ese deterioro lo producen también, además del no cuidado, no es al vecino de acá enfrente que le chorrea la canilla. Sí, sí. Que también la tenemos que cerrar, pero digo, no podemos nosotros a los más necesitados, digamos, echarles la culpa, por decir algo, de la degradación del medio ambiente. Todos, hay empresas que contaminan, hay fábricas o empresas que contaminan, hay decisiones políticas, que es el cuidado, el no cuidado del medio ambiente, y entonces barrios hermosos donde la deforestación, por ejemplo, y claro, eso lo están sufriendo, el agua, la falta de agua, las migraciones, las guerras, que son las luchas, las invasiones, el capitalismo, que además de ser un capitalismo financiero, que lo único que está es en la timba financiera, también a través de sus grandes poderes invaden y acorralan a los pueblos que tienen las mejores recursos naturales, a los pueblos y a los continentes, o a los países, digamos, que tienen los mejores continentes, los mejores recursos naturales. Entonces, la deuda externa es una forma de sometimiento de un pueblo. Sí. Es el sometimiento de un pueblo. Claro. Lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, con los recursos naturales, el problema con Venezuela es el petróleo. Bueno, sí, todo esto es lo que la gente, nosotros, los habitantes, tenemos que pensar qué modelo queremos. Si el modelo para que unos pocos vivan cada vez mejor y el resto trabaje para esos pocos, sean los esclavos, los obreros, todos seamos los obreros de ellos, o un lugar donde un modelo donde la distribución sea más equitativa, que siempre va a haber ricos y menos. Sí, sí. Pero donde la producción y la economía estén al servicio del desarrollo de esos menos. Claro. Sí. Porque no es el asistencialismo barato de las damas de beneficencia, de que entonces abro más comedores o, bueno, que ahora ni siquiera eso, porque ni comedor, pero que abro más comedor y que doy, no. Pregunta vos a las maestras de las escuelas de las barriadas más humildes si durante los años anteriores no le había disminuido la asistencia de los pibes a los comedores. Sí, sí. Porque los chicos comían en su casa. Porque es mentira que no les quieren dar de comer, que no quieren, como dijo los otros días, que las madres no querían cocinar. Y sí, las pibas cada vez cocinan menos. Y yo me comparo cuando tenía 23 años. Pero lo hace la pobre, que tiene más recursos, la que puede tener una cocinera en la casa, digamos. Claro, pues nosotros tenemos, no es eso. Pasa que nosotros tenemos esa moral de que los pobres no quieren cocinar, los pobres usan tatuajes, los pobres tienen celulares y no pueden, siendo nosotros pobres, o por lo menos estando en la pueblada. Media baja, sí. Claro, y sin embargo, nos han enseñado a odiarnos entre nosotros, beneficiando a un sector, pero ni siquiera ya es una minoría, sino que son muy pocos los que con esta política asesina de esta alianza conservadora de Cambiemos ha desarrollado, porque realmente ha beneficiado, pero yo creo que es una ínfima parte, es muy baja. Muy bajo, seguramente. Mira los comerciantes. Bueno, pero quería tomar esto que vos dijiste de que nos pelean a sí. pelearnos o criticarnos entre nosotros, es cierto, pero eso no es casual. Eso es este capitalismo salvaje. Claro. Eso es el liberalismo, eso es el individualismo, eso es la meritocracia. Sí. Que porque yo trabajé todo el día y me maté trabajando, por no decir la frase que decimos sí. siempre, por eso me va bien. No es así. Vos tenés un contexto claro. donde claro. te puede ir bien, tuviste a lo mejor un ejemplo de una familia humilde pero trabajadora, que tu padre se levantaba a trabajar, que cumplía un horario, o tu abuelo, tuviste la posibilidad a lo mejor de estudiar, claro. Que te pudieron pagar un estudio. No es así, el contexto vale mucho. Sí. La meritocracia es una mentira, es el individualismo puro, es el no amor, es el no acompañar al que tengo al lado. Preocuparme y ocuparme por el que está necesitando. Y cuando yo digo esto, digo, vos como acá en esta radio, a lo mejor pasando un mensaje, como esta radio comunitaria que cumple la función social también, y también el funcionario. Pero no, porque por ahí dicen, está cobrando un sueldo. Y bueno, que lo cobre el sueldo, sí. pero que haga algo, que claro. elabore políticas, que no vaya siempre detrás del problema. Sí, sí. Que prevea, para eso le estamos pagando. Claro, claro. Pero lo que acá no se ve son políticas públicas, ni hablemos de prevención y promoción, pero de nada, ni de la industria, ni de la ciencia, ni lo social, ni, sí, de, sí. ni el aspecto social. Entonces, acá pasó tal cosa y entonces voy y hago la solución. Y hasta parecería que a veces, sinceramente, parece que lo hicieran a propósito. Deja lo que pase, así voy yo, lo soluciono y soy el gran jefe que lo soluciona. Claro, sí, sí, emparchando el emparche. Sí, porque además todos nos ponemos contentos, por ejemplo, porque ahora no cierran las escuelas nocturnas en Capital, qué sé yo. Pero, a ver, no era una medida para tomar cerrar escuelas nocturnas. Claro. Porque esa es la posibilidad de mucha gente que labura y que puede ir a estudiar a la noche. Claro. Entonces, te lo hacen a propósito, porque no les interesa. No, no. No les interesa, les interesa nada más que la ganancia, les interesa el rédito que le puede dar político, a lo mejor para un aplauso, y nada más. Sí, sí, no sí. les interesa promover al que necesita para estar mejor. No, yo creo no digo que... regalar, ¿eh? No. Yo digo con trabajo, con estudio, con formación, con estar al lado, con escuchar, con crear, elaborar y crear políticas y ejecutar políticas de asistencia, porque la asistencia en todos los países del mundo, los subsidios sí. en todos los países del mundo, y además valorar lo nuestro, no sí. que lo de afuera mucho mejor. A ver, ¿cómo? Sí. Resulta que ahora las ONG van a poder hasta hacerse cargo de la educación. Bueno, yo puedo tener una ONG y trabajar honestamente y con un pensamiento nacional. Uh-huh. Pero me viene una ONG norteamericana y ¿qué me va a enseñar a mí? ¿Qué quieren de los chicos nuestros? ¿Que sean científicos? Sí, a lo mejor para llevárselos afuera. Claro. Claro. Pero no para que desarrollen sus conocimientos en nuestro país para el progreso de los argentinos. Claro, nosotros siempre hablamos de eso, del tema de nosotros, que nos enseñaron a querer, a mirar para el frente o para afuera, nunca para mirar para nuestro interior y ser enorgullecernos realmente de ser argentinos, de ser latinoamericanos. Bueno, Latinoamérica es una de las regiones que tiene una vasta vastos recursos naturales. Claro. Por eso están viniendo y por eso nos van a ahogar y nos están ahogando con la deuda externa y por eso en todo sentido, ¿no? Con los milicos que vienen al sur. Sí. Pero bueno, Macri es eso. Es el mejor exponente de todo eso. Claro, lo que pasa es que, o sea... Y los que están detrás de él y apoyan su política, no la gente común, porque la gente por ahí, el ciudadano común, se siente engañado o ha sido engañado, o el discurso, ¿viste? el cerco mediático es tan grande que el discurso que escuchás todos los días, sí, bueno, este, te lleva, pero la gente, los que son políticos, los dirigentes, o los que se creen dirigentes y que apoyan este modelo, bueno, realmente es devastador, es porque no piensan en los argentinos, en lo nacional, en no, la verdad. Yo decía siempre, viste, históricamente Latinoamérica, lo digo porque, bueno, yo soy latinoamericano, soy argentino y, claro, y estoy orgulloso de serlo, de ser tercermundista, y siempre hemos tenido nuestros traidores históricos entregándose al poder internacional o a los poderes económicos, históricamente, si hablamos, no sé, desde Mitre para acá, sí, de Mitre o de Rivadavia mismo para Rivadavia acá, y en todos los países han tenido sus propios enemigos internos. Y hoy, con el tema de Venezuela, vuelven a aparecer sí. Macri en Argentina, en Colombia, en Ecuador, incluso en Perú, cosas que por ahí no pasaban. Y entonces vos seguís viendo que los gobiernos populares, como Bolivia, como Uruguay, en cambio, no reconocen a Guaidó. Entonces, y esos son los que después terminan perdiendo, ¿no? Los que siempre representaron a su propio país, a lo popular, a lo nuestro, a lo americano, ¿no? Pasó con Artigas en sus inicios, que tuvo que... Yo justo hablábamos de Artigas en la asamblea, el año 13. Y pasó así a lo largo de los años, y hoy seguimos repitiendo la historia, eso de que la historia hay que aprenderla para no aplicarla de vuelta en el presente o en el futuro y cambiarlo, ¿no? Nosotros no la aprendemos y la volvemos... O sea, en 20 años volvimos a votar un gobierno conservador que viene, o sea, que vino a destruir, o sea, desde la alianza para acá. Y a robarse todo. Claro, sí. A robarse todo. A recuperar lo que perdieron, si se quiere. Pero es que lo que perdieron, no sé si perdieron, pero bueno... Pero es para ellos lo perdieron. Es llevarse... Esto sí que es robar. Sí. Esto sí que es robar. Sí, sí. Porque... adquieren mucho más recursos, ganan. Además, a ver, ¿en qué cabeza cabe que un presidente puede modificar leyes con un decreto? Porque también tenemos que hacer nosotros una... pensar, no me gusta esta palabra de autocrítica, ¿no? Porque yo digo, autocrítica la hago adentro de mi unidad básica, todo lo que me equivoqué, lo que hice mal, cómo lo viendo esto, cómo lo hubiera hecho yo, lo mejor, qué sé yo. Claro. Pero también tenemos que pensar, ¿dónde estamos nosotros? Porque estos tipos hacen lo que quieren. Sí. El poder legislativo ni existe. ¿Dónde están nuestros representantes que levanten la voz, que digan esto no puede ser, este decreto no puede ser, esto otro? No sé, es una cosa que vos decís, es increíble. ¿Y vos crees que más allá de que la prensa, o sea, la prensa hegemónica, si se quiere... Sí. La que llega sí, todos lo que los tienen días, es imposible de contrarrestarla desde, o sea, es que en estos momentos vos cómo la contrarrestás, sí, tenés dos o tres canales que por ahí de televisión que te dicen algo, tenés algunas radios también, uh-huh. Tenés las radios de las madres que ahora le han bajado la antena, por ejemplo, no se puede escuchar. Bueno, mira. Acá en San Pedro creo que no se escuchaba ya de antes, me parece, pero ahora no se escucha en ningún lado. Entonces la voz de toda la voz que sea oposición está anulada, pero bueno, hay que buscar la manera, hay que salir. Y a ver, cuando hablan de la corrupción, a ver, pero corrupción es perdonarte una deuda a tu misma empresa. Claro. También. Corrupción es darle todas las obras a las empresas tuyas como presidente. Eso, claro, es corrupción. Corrupción es decir que estás aceptando a una embajadora y resulta que es una empleada tuya de la provincia, le estamos pagando el sueldo nosotros. Claro. Estas cosas son inconcebibles. Sí, en sí, otro sí. momento. Sí. En el gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, ponele que hubiera pasado una cosa de esta. ¿Pero sí. de qué hablamos? Además, digamos, siempre son los otros los que tienen la culpa, nunca yo que me equivoco, el gobierno, ¿no? El gobierno, sí, sí, obvio, obvio. Y bueno, y así es en todo, porque así es en la nación, así es en la provincia, así es en el municipio, así es en todos lados. Pintar una fachada no es comprometerse de una institución cualquiera, no es comprometerse con los objetivos y la tarea de esa institución. Claro. No es eso, es favorecer a ver qué hace esa institución, qué promueve esa institución y qué acciones tiene, y entonces ahí a ver si me puedo involucrar para fortalecerla. Claro. Como gobierno. Y vos crees que, bueno, San Pedro está bastante derruido, si se quiere, en varias varios puntos, ¿no? Yo creo que en varios o en muchísimos, sí. Ya, o por lo menos no veo reacción de ningún tipo en lo político. No creo que haya política clara de desarrollo humano, ni desarrollo humano con todo su área. Incluso tampoco en lo que es salud, y tampoco en obras públicas, porque, o sea, que fue el caballito de batalla, justo lo decíamos, el tema de los pavimentos, y hablábamos con el técnico de La Esperanza, que, bueno, compartimos club, si se quiere, o espacio con mi club, con El Porvenir, y es imposible llegar porque no se puede transitar realmente. Pero te lo tendría que mostrar en una foto para que vos veas cómo está la situación. Mira, de los accesos. Yo creo que el pavimento mejora la calidad de vida de la gente, la verdad. Yo creo que la mejora, pero el pavimento solo, hay que tomar decisiones políticas. En determinado momento yo tengo que priorizar. ¿Hago 50 cuadras de pavimento o hago 20? Y le explico a la gente que la otra parte del presupuesto de esas 30 cuadras yo necesito fomentar, no sé qué, no sé, deportes en el barrio. Que le va a hacer, pero hay que explicárselo a la gente, hay que dar la cara. Claro. Hay que dar la cara. Claro. Hay que explicarle a la gente que un municipio no es hacer pavimentos. Las responsabilidades que, o sea, sí, es también el pavimento, sí, sí, sí. Porque mejora la calidad de vida, insisto. Pero cuando vos eso lo vas a añadir a programas sociales de contención, en este caso ya tiene de contención en la emergencia, porque como está la gente, y luego de promoción de hábitos saludables, sean a través de la cultura, a través del deporte, instalando los instituciones barriales que trabajen la cultura y el deporte, clubes barriales, centros barriales de, no sé, de teatro, de todo esto ayuda también a promover. Y también de ahí pueden salir grandes talentos. Seguro, seguro. Entonces, y amén de otras políticas que debe desarrollar el municipio, de fomento de la industria, de ayuda, el comercio que está venido a menos completamente. Yo no encuentro un comerciante que, hablando mano a mano, te diga que le va mejor. Claro. A nadie. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Bueno, ni hablar de las viviendas. Hace 20 años que los sucesivos gobiernos de San Pedro, locales, no han hecho un plan de vivienda. No hay una sola vivienda nueva. Después de los 1.200, 1.500 terrenos que compró el gobierno peronista del 91 al 99... Ajá. No se compró más un solo terreno en San Pedro para viviendas sociales. No hay plan de vivienda para que la gente que puede pagar una cuota la paguen. ¿Qué han hecho con la plata que debía ir? Hay una ordenanza de nuestros compañeros del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que han hecho una ordenanza creando el fondo de tierras y... es un porcentaje del canon que pagan las empresas por el uso del espacio aéreo y subterráneo. Ajá. Bueno, eso en el 2017 recaudó una X cantidad de millones de pesos. ¿Dónde está? ¿Se compró algún terreno, alguna propiedad para hacer alguna vivienda? Nunca. Nunca. San Pedro no tiene políticas de vivienda sociales. Para la los más humildes ni para la clase media que en su momento la podría haber pagado. Claro. Porque 5, 6, 7, 8 años atrás podrían haber pagado una cuota. Bueno, tuvieron el procrear, ¿no es cierto? Sí. Pero quiero decir a nivel municipal, nada. 1.250 viviendas que quedaron en aquella... perdón, terrenos, porque no terminamos de hacer las viviendas. Y que también hay serio... Hay una cierta versión de que todas esas usurpaciones grandes de aquella época, de sí. los años 2000, 2000 y pico, también fueron incentivadas. Porque claro. ahí se entregaron viviendas sin terminar. Claro. Bueno, ese es el desprecio del liberalismo hacia la gente. Vos haces una vivienda social, no la podés entregar sin puertas, sin inodoro, sin ventana. Porque, sí. ¿qué le estás diciendo a la gente? Andá, viví como puedas. Claro. Arreglátela. Sí. Antes tenía la casita de chapa, ahora anda esta que por lo menos tiene ladrillo. No, no es así. Sí, no es sí, así. Sí. Sí, por eso yo creo que una de las cosas que más discutía es que... lo de estos tipos que entraban hoy en el país, o lo que iban a entrar, que es mentira que entienden la gente, que entienden la realidad, no conocen lo que es una realidad, no conocen lo que es realmente un barrio, lo que es vivir en un barrio. Claro. Eso del timbreo es la mentira más grande que existió después, desde no voy a devaluar, desde que no voy a... De que no, claro, no, eso es terrible. Sí, o sea... Son mentiras increíbles y que nunca, y que el ciudadano argentino que lo votó no le exige respuesta a este gobierno. Nos exigían a nosotros. Claro, no exige, eso es cierto. A cantidad de mentiras que dieron, nadie le exige respuesta. O sea, y eso es lo triste. Estamos todos diciendo, bueno, ya va a cambiar. Sí, sí. No sé cómo. No sé si va a venir alguien y va. Cambiamos para peor. Claro. Una cosita me quedó ahí porque me con el tema de la vivienda, yo de ninguna manera justifico una toma, ¿no? Porque yo creo que hay políticas públicas que se elaboran con anticipación, que anticipan ese problema, claro. de las tomas, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber que eso no es legal. Sí. Pero la negligencia de los funcionarios, sí. También produce este tipo de... Amén de que dijimos que no hay planes de vivienda, pero, por ejemplo, quería porque lo que veo, lo que han trabajado, lo que han luchado esa gente de las que son propietarios de 11 terrenos de una cooperativa. Ah, sí, sí. Yo digo, a ver, cuando ven un grupo de personas o de ciudadanos que se esfuerzan, que tratan de mejorar su habitación, ni siquiera le dan las herramientas para que lo puedan hacer. Claro, sí. Entonces, sí, sí. Eso es. Ahí sí, digo, bueno, ¿para qué diablos son funcionarios, no? Si no piensan en esas cosas. Sí, sí. Aparte, no es que vos lo preveíste como funcionario, lo viste, anduviste recorriendo, viste esos terrenos, preguntaste qué era, de quiénes son. No, te vinieron a golpear la puerta y te dijeron, mira, necesitamos modificar una ordenanza que es un bolazo en San Pedro, la ordenanza 2000, claro, que fue copiada no sé de dónde, de España, no sé de dónde dicen, que ya ni existe porque tiene tantas, pero tantas modificaciones y excepciones, claro, sí. excepciones, que ya no es ni siquiera la original. A ver, estamos pagando para tener nuestra propia casa, que la vamos a hacer nosotros, que es nuestra, que tenemos los papeles, que sí. somos los propietarios, qué sé yo, que incluso somos 11 que no te vamos a pedir una vivienda social. Claro, sí, hasta sí, eso, sí, no, no te necesitamos es que vos no bueno, eso nos es, gala los papeles. Pero eso es no pensar en el otro, eso es. Yo siempre dije, para mí es desprecio hacia el que menos tiene o hacia el que necesita, o porque estoy allá creo que soy Gardel, ¿viste? Y no escucho. Sí. La verdad, a mí me asombra de algunos funcionarios, ¿viste? A mí me asombra de gente que piensa así. Y lo que más me duele, que capaz que me lo has escuchado decir muchas veces, lo que más me duele son los jóvenes, claro, ocupando sí. esos cargos. Porque me duele en el sentido porque yo veo que no tienen nadie que les diga cómo es la responsabilidad. Yo veo que nadie les dice, a ver, llegó ser funcionario y te sentás atrás del escritorio y nadie te explica, mira, estás al servicio de la gente acá, del pueblo de San Pedro, claro, que te paga. Sí. No podés pedir reintegro, si viajás, arreglate, porque no pida reintegro de cualquier cosa. Esas cosas, ¿viste? Sí, sí. Los tipos se creen que son Gardel, capaz. No, sí. Digo todo, a lo mejor habrá alguno bueno, pero digo, pero no tiene nadie que le enseñe. Como los otros días yo leía que criticaban a las asistentes sociales, alguien, ajá, que puso, ¿qué hacen las asistentes sociales con esto de las tomas? Y yo digo, las asistentes sociales son empleadas municipales. A ver, claro. Son empleadas municipales. Yo digo, cuando se sentaron ahí como asistentes sociales, le explicaron lo que es el trabajo de una comunidad, le explicaron que hay que salir, que no hay que quedarse ahí, que no hay que esperar que te vengan a golpear la puerta, que, claro, que mi pareja me está matando a palo o que allá hay un chico desnutrido. No, nadie, tenés que ir vos a buscar. Caminar, sí. Y, pero si no va el que las dirige o quien las dirige, no va. Las pibas nuevas, recién recibidas, y bueno, aprendieron esto. Claro. Sí. Nadie les enseñó otra cosa. Entonces la responsabilidad no es del empleado municipal. La responsabilidad es de quien tiene que elaborar las políticas públicas correctas y ejecutarlas correctamente y dar el ejemplo trabajando a la par. Claro. También. Sin dirigir, dar el ejemplo trabajando a la par. Sí, sí. Eso es, porque si no... No vamos a salir adelante, porque vamos a ocupar un cargo para la nada, para vivir mejor cada uno. Nada, claro, más. Yo por eso a veces digo siempre, es algo que para mí está claro. O sea, asumimos cargos sin asumir la responsabilidad del, claro, cargo, sin tener claro qué es lo que vamos a hacer, por qué entramos y para qué. Entramos porque primero lo que te dicen, no, pero el sueldo es bueno, fíjate. Sí. ¿Qué tengo que hacer? No, y bueno, fíjate, vos tenés que hacer tal cosa, sí. Pero mira que yo no sé, qué sé yo. No, pero aprendé ahí con el camino. O sea. Sí, pero hay un empleado con experiencia que sí, te enseña. Sí. Entonces, sí, viste, en vos. En vez de valorar a los empleados con experiencia, viste. Claro, entonces, viste, capaz que hoy somos secretario de, no sé, de economía, mañana somos secretario de salud, porque también digo cosas, y después, bueno, voy, soy director de deporte, y bueno, y después pintó, y bueno, y fui, no sé, fui subdirector de obras públicas. O sea, y pasé por todas, pero bueno, la cosa es que yo no tengo experiencia en el municipio. Y los tipos, y hay muchos, y no voy a dar nombres porque no hace falta, pero que asumen así, o sea, y yo no reniego, pero a veces la militancia política, la carrera política, sí tiene un sentido. Cuando vos tenés la militancia, es que conocés el territorio, conocés lo que es servir. Entonces, bueno, ahí te creo que. Pero cuando vos venís de cualquier lado y te ofrecen un cargo para que seas leal nada más y no estás a la altura, y vas a errar, seguro. Mira, el técnico sabe cómo. Quizá, por ejemplo, por decir, un médico sabe cómo tiene que hacer y que opera. El político, claro, no le va a decir cómo tiene que operar. Claro. ¿No es cierto? Pero el político que se ha hecho, se ha armado en el fragor de una campaña donde se discuten ideales, donde se discuten hasta sentimientos, modos de vida, bueno, todo lo que la militancia lleva en la sangre, digamos, claro, tiene otra formación. Claro. Tiene la formación del contacto con la gente, tiene la formación de lo que se está necesitando en ese momento. Y entonces es el que tiene que conducir y elaborar la política macro para que ese médico que está en el hospital o donde esté, digo el hospital porque el hospital es municipal, pero no estoy hablando de un caso particular, claro, digamos, no, sí. Sepa, bueno, ¿cuál es la prioridad en San Pedro? Claro. No sé, el hospital no tiene terapia intensiva y es re importante crear la terapia intensiva en su momento. ¿Por qué? Porque el hospital gastaba mucho más dinero trasladando gente a otro lado. Además, más rápido el paciente, había que esperar a que te dieran lugar para trasladarlo, qué sé yo. Bueno, sí, esa es la política. Entonces el médico sabrá después cómo armar esa terapia intensiva. Claro. Centros de salud. Vos decís, bueno, sí, El médico a lo mejor atenderá en el centro de salud, pero vos le tenés que decir, mira, acá tenés que atender, el horario es este, porque si vos venís de 7 a 9, las mamás mientras que se levantan llevan el nene a la escuela, no pueden venir a las 9, ya está cerrado el centro, no hay más médico en el centro de salud. Claro. Si vos sos psicólogo, no tenés que saber cuál es el horario que estás a atender, porque a nosotros nos ha pasado con el programa de ir una joven muy mal con intento de suicidio y le dijeron, no hay turno hasta dentro de 3 meses. El centro de salud es para la atención primaria, para atender ahí. Claro. Ahí, en el momento. En el momento. Sí. Se muere una niñita. Se muere una niñita desnutrida. La mamá, 18 años. Tienen más hijitos. ¿Qué? Pasaron 2 años, le murió el otro hijo, nadie fue a la casa. Nadie fue más a la casa a ver qué pasaba en esa familia donde a una chica de 17, 18 años se le muere un bebé, pero tiene otro bebé. Un bebé que no estaba ni anotado, que era NN. Y tiene otro bebé. Entonces, ponele que se les pasó el primero. Pues la chica no fue nunca a la familia. Pero el segundo y el tercero. No, ¿y eso le vamos a echar la culpa a las asistentes sociales? No. Eso es donde está la política pública social o de salud en San Pedro. Claro. O en el lugar que fuere. Sí, sí, sí. Es complicado, no es fácil. Se hace una reunión, me contaban las compañeras concejales de Florencia, se hace una reunión el lunes por el tema de las tomas. Uh-huh. Ninguna de las preguntas que le hicieron al funcionario que fue la pudo contestar. Le preguntaron, a ver, si sabían, si ya tenían toda la documentación de realmente quiénes eran los propietarios de esos terrenos, que es lo que vos tenés que preguntar. ¿Saben claro. quiénes son los terrenos? Porque si el propietario puede demostrar fehacientemente que es propietario, listo, como el caso de la cooperativa. Sí. ¿Hay planes de vivienda? ¿Qué tienen pensado? Estamos ya en el cuarto año de gobierno, no tienen pensado ningún plan de vivienda oficial, de social, del gobierno. Tienen relevamiento de la familia que han usurpado, claro, a ver si encima tienen otro problema, porque si la gente vino a usurpar, también algún problema más debe tener, ¿no? Sí, además sí, de la sí, vivienda. Atrás, sí. No tenían tampoco. ¿Qué planes tiene el gobierno provincial y nacional? Que ustedes hayan adherido, o que estén estudiando, o que estén planificando. No, tampoco, no podían contestar nada. Y faltaba una pata que la política pública, la Secretaría de Desarrollo Humano no estaba en la reunión. Entonces, claro. Vos decís, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Algo pasa. Y es el reflejo de lo provincial y nacional, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el reflejo, ¿eh? No tenemos nada que ver nosotros, yo, la agrupación que pertenezco, el peronismo en general, con este liberalismo salvaje. No tenemos nada que ver. No. El argentino no tiene nada que ver. Por eso me asombra tanto a veces compañeros que o compañeras que defiendan, ¿viste? Me asombra muchísimo. Sí, sí. Vuelvo. Decisiones de gente que voy a decir no. Vuelvo para atrás con el tema de estar, de ser y de estar, ocupar. Seguramente. Así que ese es el problema. No, sí, dígame. 7 millones de preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo, pero rápido. Esto les pasa por tener mucha audiencia. Claro. Amalia te manda un saludo. Amalia González dice que está muy contento de que estés acá, ¿no? Y un abrazo. Que esté tu voz en la correntada. Me sumo, por supuesto. Sí, échame. Un abrazo grande para ellos, para toda la familia. Fui pangarista, obviamente la seguí a Esther. Me acuerdo patente el día que fuimos distribuidos en diferentes coches para ir a ser fiscal de mesa. Cuando perdimos, volvimos, éramos 5. Los mismos compañeros míos que estaban esa mañana estaban saltando de alegría, sí, en el búnker de Barbieri, ¿no? Eso me va a quedar acá, grabado. Y cada vez que se habla del paseo público, también siempre me acuerdo de Esther, me acuerdo, sí, de Julio. Ay, Dios mío, qué es lo que fue eso. Fue terrible. Y a mí me faltó experiencia, ¿eh? Porque me agarran ahora, no me hacen sufrir tanto. Claro. Me faltó experiencia para la pelea, ¿viste? Porque vos sabés que esa es una característica de estos tipos que lo único que quieren es todo para ellos, ganar plata, y les importa un pito los sanpedrinos. En ese momento nosotros decíamos que para el sanpedrino, que tomaba mate enfrente, bueno, ahora ya hay tantos habitantes que ya toman mate enfrente, sí, y en el paseo. Pero Entonces, ¿qué era lo que a veces me hacía frenar? No, pero vos sabés la plata que entra por las carpas que vienen de afuera, que las carpas, la plata, la verdad que no la veía, el pueblo de San Pedro no ganaba nada con eso. Y bueno, y después el engendro este que han hecho ya en el segundo, nosotros tuvimos hasta amenazas en ese momento la oposición era el radicalismo, ¿no es cierto? No es como ahora que no se sabe dónde está uno y dónde está otro. Claro, porque eso es otra cosa que tiene este modelo. Esa es otra cosa que tiene este modelo. Porque antes nosotros discutíamos con los radicales, por ejemplo, el peronismo. Discutíamos a muerte y nos peleábamos muy fuerte, pero discutíamos también política. ¿Cómo hacíamos esto de mejor manera? ¿Me entendés? Claro. Ahora es como se acomoda cada uno, no sé cómo es. Sí. ¿Viste? No hay discusiones así. Ahora escuchamos un par de fundamentar los temas. Yo me acuerdo haberme peleado a muerte, pero a muerte con, fui muy poco concejal, un año y medio nada más, pero en las reuniones de comisión, ¿viste? Y bueno, y después ganaba el que sacaba los votos, sacaban los votos y tenía mayoría o nosotros, pero por lo menos nos sentábamos nuestra posición, tanto ellos como nosotros. Claro, sí, por eso hoy escuchamos una perorata, pero después votamos lo que ya nos dijeron. Es que ni siquiera lo saben defender, ¿vos claro, viste? Por eso no importa, pero votamos nosotros. Es así, nos dijeron que votamos. Sí, votamos toda la voz, ganamos 12-6 y se acabó. Sí, dígame. No puedo dejar le tengo que preguntar, ¿qué opina? Yo todavía inclusive tengo familia, ¿no? Que no solo ha votado este gobierno, increíblemente. Que lo defienden. Sí, bueno, todo que lo defienden. Y hay una cuestión siempre con Cristina, ¿no? ¿Qué piensa usted siendo mujer, ¿no? ¿Qué opina de Cristina? Y si, una segunda pregunta y final, si le gustaría nuevamente tener un cargo en una futura lista. A ver, lo que tengo definido es que no, lo del cargo. Eso lo tengo claro porque yo creo que sí, que es cierto que ya uno no tiene la resistencia para ocupar un cargo. Yo hablo de ocupar un cargo como lo ocupábamos nosotros, que los domingos a la mañana no podíamos hacer la... durante la semana no nos daba el tiempo para hacer, digamos, toda la papelería, escribir los proyectos, contestar las notas, qué sé yo, carto, y yo me iba con los empleados el domingo a la mañana, Yo tenía dos empleados que me acompañaban. Uno que manejaba re bien la compu, que fue el que me enseñó al principio, Huguito, y nosotros trabajábamos los domingos a la mañana. Yo digo, yo no, a los 66 años no te da el cuerpo para ser full time ya, creo yo. Y además está bien esto de que se renueve. Yo me siento, a ver, cuando digo esto que se renueve, viste que dicen, que escuchás que te dicen, hoy siempre los mismas caras, los viejos, después vienen los de siempre, pero yo digo, a ver, claro, los de siempre nos corrimos ya. Nosotros en la última elección no participamos, con el folclore de la militancia, la boleta, que qué sé yo qué, pero no participamos de lista, de nada. Y el peronismo fue perdiendo votos, eso también hay que verlo, no es echar a todos los viejos. Yo se lo digo a los que dicen, cambio, cambio, cambio de jóvenes, pero bueno, eso por un lado. Yo, Cristina, realmente, no por mujer, yo creo que trasciende ya el hecho de que Cristina sea mujer. Ha sido una presidenta que ha tenido la fortaleza como para tomar decisiones y para enfrentarse a todos estos que ahora son los señores con Macri. Claro. A ver, porque esto es lo que pasa. Porque los medios de prensa lo apoyan a Macri y han cercado todas las malas noticias, no aparecen, pero porque los dejan y porque están ganando muchísima plata. Pero no lo pudieron hacer con Cristina, Hay que plantarse en los organismos internacionales y decir lo que decía Cristina. Claro. Entonces, la verdad, después todas esas otras cosas que dicen, a ver, primero que se le prueben todo. Claro. Porque acá, viste, cualquier... La plata que han gastado en los pozos, en las excavaciones del sur, y resulta que no pasó nada. Sí, un desvío de atención presentable. Y ahora, como dicen, como dice el dicho popular, cuando el barco se hunde, las ratas están... saliendo, se escapa, no sé cómo es que dice. Yo escuchaba anoche que me mandó un compañero un audio de un periodista, y total acá en San Pedro, ¿cómo es? Babi Echecopar. Y el tipo, las cosas que le dice a Macri ahora, claro, en ese audio, claro, se da cuenta que puso la cara para un payaso. Sí. Para un, pero más que payaso, no sé. No, no se explica. No se explica, es como no se le cae una idea. Todo lo que le dicen de Estados Unidos, no se le cae una idea. No, es tremendo. Salvo si ganar plata para sus empresas. Claro. Eso sí. Porque llevarse toda la plata afuera para resguardar la familia, un funcionario no lo puede decir, y lo han dicho ellos. No. Entonces eso es corrupción. Bueno, a ver, las cuentas de Máximo Kirchner, de la otra ministra, nada, a ver, pruebas. Sí, no sale. Entonces ya nos dimos cuenta que todo eso fue, la verdad, una genialidad que hicieron como marketing político. Sí. Lo que pasa es que todavía hay gente que, bueno, lo cree. Increíble. Pero yo creo que nosotros somos los encargados, y a nosotros también, ¿sabés qué nos pasa cuando somos gobierno? El peronismo, eso lo dice siempre mi marido, ¿no? Dice, cuando porque es una de las mea culpa que hace de siendo funcionario. Siempre dice, nosotros nos dedicamos tanto a la gestión que nos olvidamos de explicar por qué hacemos las obras. Claro. Explicar por qué se hizo el pavimento acá de la Juan Ismael Jiménez, por qué decidimos este pavimento y no las del centro, por qué decidimos el camino a vuelta de obligado y no cuadras del centro como se habían opuesto los radicales que querían las cuadras del centro, porque bueno, el pensamiento estratégico, el futuro, el turismo, lo que fuere. Entonces, y al final mirá vos lo que cómo creció, vuelta de obligado. Por eso digo, y otra cosa, que el peronismo tiene eso a veces, se dedica mucho a la gente, no sabe ser oposición, porque siempre piensa en función de gobierno. Yo me acuerdo cuando nosotros entramos de concejales en el 90, fin del 99, del 2000, con Trelles, decíamos, pero no, esto no se puede hacer. Le digo, bueno, pues nosotros no somos gobierno ahora, ¿viste? Claro. Nosotros siempre pensando que eso no se le podía exigir que lo hagan, porque no se podía. Entonces, somos mucho más responsables como oposición. A veces decimos que somos malos, y yo creo que sí, que en algunas cosas somos malos como oposición, pero es por la responsabilidad de lo que nosotros entendemos lo que es gobernar, claro, ¿no? Lo que es gobernar, lo que es estar al frente de una institución pública. No. Vos sabés que, o sea que, bueno, ya dijo que no quiere, pero yo creo que igual si la convocan debería, porque... No, aparte hay que hacerle caso a todos los que dicen que los viejos no van. No, pero aparte... Solo que me escuchen. Seguramente... Nosotros hicimos todo el año pasado en la agrupación Juan Ismael Jiménez un ciclo de charlas de formación política, ¿no? Y seguimos. Sí, este yo año. Me he invitado un montón de veces. Sí, la vamos a seguir. Vinieron, en este caso, vinieron unos compañeros de Buenos Aires, de La Plata, que conocíamos. También vinieron unas compañeras de San Pedro que dieron una charla, unas profesoras, pero este año las pensamos seguir, y todo el mundo piensa que haces eso porque te querés volver a ocupar un cargo. No es así. Lo hicimos también en el 2017, trabajamos también en el 2016, no fuimos a ninguna lista, nada, no. Porque realmente lo que nos falta es formación, ¿eh? Claro, y me incluyo, porque uno va aprendiendo todos los días, leyendo. Y los compañeros tienen que formarse, porque, son los... El presente son los jóvenes y son los que tienen que ocupar los cargos. No, y después sí, el resto, esto que dicen los viejos y siempre los mismos, al final son los que después nunca los ves militando, no, ni siendo un fiscal, por ejemplo, no para defender el gobierno. No tienen convicción de ideas, porque van de acá para allá, claro, van saltando. Sí, por eso. Decís, bueno. Es decir, a mí eso no me quita el sueño, que me lo digan. Porque además estoy orgullosa de haber dedicado parte de mi vida a la función pública. No, por eso. Como también a la docencia, ¿no? Que fue el que me encantó. Pero así que Eso no, pero yo creo que ya no, ya uno no está por esta responsabilidad con la que uno asume la función pública. No te puedes ir a las 2 de la tarde. No hay horarios. Hacer tu trabajo particular. No tiene que haber horarios. No te podés ir. No. Entonces, bueno, a ver, el sábado, es fin de semana, ay, justo agarró el fin de semana cuando la mataron a palo a la piba y no pudieron hacer nada porque no sé qué, el teléfono de la guardia no andaba. Ah, no, estas cosas no pueden pasar. Entonces, esto es lo que yo no estoy dispuesta a decir, bueno, lo hago así nomás, como a veces me dicen las compañeras, nosotros te ayudamos. No es así. Creo que San Pedro ha perdido muchos años de yo he compartido algunas situaciones y la he visto trabajar en algunos momentos, en alguna reunión por ahí. Y me ha llamado la atención, no tanto la función pública, porque yo era más chico, por lo menos en San Pedro, pero sí en alguna reunión que he visto, y he visto cómo enseguida la gente empieza a rodear y a escuchar cuando empieza a hablar y cuando empieza a tomar nota. Es una cosa inexplicable, si quiere, es un fuero de atracción. Claro. No para tanto, gracias. Y yo creo que ha perdido mucho de eso San Pedro en cuanto a políticas de desarrollo social y desarrollo humano, o si se quiere, de desarrollo, sí, personal, de muchas generaciones, con diferentes funcionarios que han ocupado el puesto nomás sin generar políticas. Creemos que todavía estás en condiciones óptimas de poder encarar la última gestión, ¿no? Pero bueno, eso ya es. Gracias. No sé si querés sumar. No, yo ya dije lo que tenía que decir. Pero bueno, coincido. Igual fiscales sean, ¿eh? No, si fueron fiscales, vuelvan a ser, porque el gobierno se va a necesitar. Sí. Nada, así que bueno, Esther, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, la verdad que me encantó. O sea, que siempre tenés las puertas abiertas acá para venir a hablar cuando comentar. Estaba perdida, porque hacía mucho que no me tenían de frente con un micrófono, así que por ahí capaz que uno va perdiendo el training. No, ideal. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos viendo y consultando más adelante también, en otro momento cuando puedas disponer de un tiempo de los nietos. No, lo que pasa es que viste que a veces, bueno, uno los va a visitar, se queda, que la escuela, que se enferma la señora que los cuide. Entonces cuando vos estás jubilado estás full time. Tenés full time con los nietos, así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad que les agradezco mucho y mucho cariño a toda la gente acá del barrio de La Correntada. Gracias.